épocas, nostalgia ultra. 1992. La canción se llama Daughter, esos son Pearl Jam, es del álbum Versus. Tomaron una decisión atrevidísima en ese momento, me da la impresión a mí que creo que si hay un momento de validez artística de los músicos de grunge fue haber decidido no sacar nada para MTV. Este fue el momento en que Pearl Jam solo dijo, radio. Los que quieran comprar el disco, bien pueda, vamos a mover Daughter en radio, vamos a mover Animal en radio, y ya, pero no vamos a sacar nada en MTV, que era ya para 1992. No hacer MTV era como hoy en día no hacer TikTok, claro, era pegarse un tiro en un pie. Están pasando cosas. ¿Qué está pasando? Hauser le está yendo muy bien. Con Too Sweet. En TikTok se volvió viral. Es número 2 esta semana en el listado Billboard Hot 100. Qué gran canción. Está volando. Es una de nuestras canciones favoritas en lo que va corrido de 2024. Y están hablando sobre TikTok, que está dominando Spotify, y que cuando sale la música de Universal, los señores de TikTok, no sé cómo funciona ese lugar, ustedes me dirán, ofrecen las canciones de los otros artistas para los videos, por claro, lo menos es lo que, y agarraron esta canción de Hozier, claro, y la están empujando, y ya, y lo logró, y está muy bien. Todo lo que ha pasado con los artistas que están sonando ahora en la X más música es producto de la ausencia del catálogo de Universal Music en TikTok. Dicen los estadounidenses, con base en el estoicismo griego, creo, en una frase muy famosa. Perdón, no sé. Que dice... Estoicismo griego. El estoicismo no es griego. Séneca, ¿de dónde era? Averigüen. A ver. Vaya, miren, porque ahorita estoy inventándome algo y yo siempre con buenas intenciones termino quedando como un estúpido. Español. Séneca era... murió en Roma. Ok. Y nace en Córdoba, España. Filósofo. ¿Sí? Sí, señor. Sí, Séneca. El estoicismo, el papá del estoicismo. Ahora me dicen, no, el papá del estoicismo no fue Séneca. Si yo voy cometiendo errores históricos... Fue el preceptor del emperador Nerón. Ok. Séneca es una de las figuras más conocidas del pensamiento romano. Que no tenemos contenido de calidad. Continúa, por favor. Nature abhors a vacuum. Es lo que dicen los estadounidenses. La naturaleza, con base en las miradas tanto romanas como griegas, greco-romanas, para poder conciliar esta conversación, la naturaleza aborrece el vacío. Oh, es una gran frase. Es una frase del día. Nature abhors a vacuum. Esa es. La frase del día en Mañanas de la X. En Mañanas X, la frase del día. La naturaleza aborrece el vacío y por eso se aplica para todas las instancias de la vida, e incluso de la naturaleza digital de los productos, donde el vacío que deja Universal Music lo llena naturalmente alguien más. Y ahí está. Y ahí está. Y qué bueno, porque es una gran canción. En estos momentos está acumulando más de 150 millones de reproducciones en Spotify. Se mantiene dentro del top 10 de discos más reproducidos en la semana de la plataforma. Tiene un gran rendimiento, tiene un alcance brutal. Ha llegado al número 1 en Reino Unido. Tiene estabilidad, número 2 en Estados Unidos. Así es. ¿Qué pasó con Hozier los últimos 10 años? Se dedicó a hacer una música para un público que se quedó con él luego de meterse en el disco donde estaba Take Me to Church. Ok. Ya. Se dedicó a eso. Cultivó su audiencia, que pueden ser, no sé, 3.000, 4.000 personas por mercado, en particular en los Estados Unidos, pueden ser incluso un poco más, menos, pueden ser 1.200. Diga usted que en los Estados Unidos tenga en 25 ciudades 1.200, 1.500 personas que lo siguen, que en Europa tenga también la posibilidad de girar 30 ciudades por toda Europa, y que esas 30 ciudades estén compuestas de 1.100, 1.200 fanáticos, ¿ya? Con eso tiene usted para construir una carrera que no necesariamente es Beyoncé Knowles, claro, no, ni Shakira. Mega comercial, pues. Es decir, no es esta cosa desproporcionada que uno siempre se imagina que pasó o pasa con los artistas que uno quiere. Y no. Y está bien. Bueno, tendremos noticias de él en el 2034 de nuevo. No, yo creo que le va a ir bien este año. Porque es una gran canción. Too Sweet se llama. Es un poco como Jack Harlow, como ese fenómeno. Puede ser. Harlow, ahora, no sé, Harlow es un poco más comercial. Bueno, porque Harlow, película, ¿no? Porque Harlow está en el hip hop, Harlow está en cine. Con marcas. Harlow está con marcas. Sí, es comercial. Sí, le jala mucho Es decir, él tiene un público un poco más joven que Hozier. ¿Ah, sí? Sí, claro. Harlow está Hozier? Entre... Harlow, el público de Harlow es que 15, 25. Pero Hozier con este fenómeno en TikTok... ¿No agarra también una mano tan importante de esos años? El tema es que en TikTok tú puedes agarrar cualquier cantidad de públicos, en especial si TikTok está favoriteando o favoreciendo tu presencia dentro de la plataforma, poniéndola a disposición de públicos más jóvenes, pero ahí el tema es cómo transformas ese público que expone tu canción a otros públicos en un fan. Ya. Es decir, tener, no sé, mi impresión es que tener 2 millones de fans o 2 millones de plays de una canción o 500 millones de plays en una canción no convierte a esos 500 millones de plays en fanáticos compradores de una boleta. Pero no es su impresión, es una realidad. Sí. Sí. Puede ser. Es una realidad. Y ya se ha visto. En conciertos, en festivales con artistas. A mí por eso, por ejemplo, tareas que me parecen maravillosas que están haciendo artistas colombianos en plataformas como la tarea de Juliana Velásquez. Qué tarea tan bien hecha en digital. Qué mujer tan concentrada, okay. Tan enfocada, tan bien estructurada para hacer de un público masivo, televisivo, para empezar. Efectivo. Un público que le venda sus boletas sin afán, sin la necesidad de volverse Shakira o Carolina, sino simplemente, tener 1.200, 1.300 personas. Consolidadas. Firmes. Sí. Trabajadas. Creo que ahí está el verdadero presente de la música. Y si el artista, el pequeño fan, seguidor. Y si el artista no se concientiza de eso, le va a costar muchísimo. Ya. Le va a costar muchísimo. Entonces, si la historia de Pearl Jam, como estos rebeldes del mercadeo en aquel momento, lo cual es paralelo a lo que ha pasado con Hozier en 2024, y es que Pearl Jam desapareció del radar de esa juventud. Lo hizo a propósito. Dijeron, no nos interesa en lo más mínimo estar ahí. Estar al frente de un público tan grande. No nos gusta. No vamos a apostarle a eso. La disquera parió piñas con esa idea. O sea, la disquera decía, no puede ser. Porque además la otra cosa de la promoción que hizo Pearl Jam en aquel momento, que fue otra famosa historia, muy apócrifa, porque creo que no hay un registro que de pronto en el libro de Pearl Jam de los 20 años está. Creo que ahí fue donde lo leí. Y es que dijeron, ¿sabe qué vamos a hacer además? Vamos a sacar un vinilo. Que en ese momento era... Pero esas ideas surgían de ellos. De ellos. Y antes sucedía así, ¿no? También uno lo ve con Queen, ¿no? Cuando se sientan a negociar el sencillo de ese disco y dicen, queremos que sea esta canción, claro. Que es una ópera. Y el otro dice, ¿pero qué les pasa? Sí, sí. Usted, ¿es este el sencillo? ¿Cómo es posible de este suceso? Les decimos. Nos vamos. Y mira todo lo que hoy pasó. ¿En día será que hay artistas que se paren así? No. ¿Cierto que no creo? No, yo creo que ya hoy en día, sobre todo desde la estructura corporativa... Dejan ser. No, se sientan con la disquera y les dicen... La disquera les dice, queremos hacer tal cosa. Ahora, cuando el artista se pone muy creativo... También se puede ir para el otro lado. Como le pasó a Lil Nas X... También se puede ir para el otro lado. Se va para el otro lado la cosa. Y a veces la disquera como que dice, bueno, pues sí, está bien, hagámoslo. Pero que conste. Pero que conste. Y sí constó. Y constó. Y constó. Pero aquí está entonces una de nuestras favoritas. Está en nuestro más reciente episodio de Animales de Radio, por si lo quieren ver. Está en nuestra página web. Se llama Too Sweet. Son las 8:41. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Tengo más información sobre el concierto de Blur en Coachella. Tengo más datos, ya cada vez se me acerca. Aparecen las llaves ya de a una. Ya van apareciendo cada vez más las llaves. De a una. Primero, primer dato, rápido. Señor. Aquí. El primer dato, y es que estuvieron insoportables. Ah, pero eso sí se ve, se le ve. Yo que, lo amo, pero después de que la energía de los tipos, hartos. La cosa más harta y negativa del mundo, algo que yo he vivido en carne propia, tengo que decirlo, son horriblemente malas personas. Pero no con Damon, o también. No, a mí me tocó con Graham, pero todos son unos idiotas. Damon, son todos, no, no lo son, créame. No, en el concierto lo veo. Sí, en el concierto se vio como mala leche ahí. Se portó muy mal con todos los medios, me contaron. Ah, bueno, entonces ¿qué primera más quiere? Cosa, se portó muy mal con todos los medios. Se portó mal en la entrevista que le hicieron en K-Rock. El que ya recibe. Además, hicieron un concierto en Pomona, o sea, cerca. Por estos días. Sí. ¿No? Que es un Pomona, es una ciudad que queda en cerca de Los Ángeles. Ya. Chiquito. Sí, para sus fans, y que son 3,000, obviamente, okay. Agotó boletería. Ya. Entonces, los 3,000 que adoran a Blur en Los Ángeles fueron a eso. Fueron a eso y no fueron a Coachella. Y está bien, y uno entiende, uno quiere eso. Sí. Como fan, yo para qué quiero estar al lado de alguien que no le interesa. Exacto. A ver si mientras brinca, prefiero estar en comunión. Claro. Con la gente que lo va a disfrutar y no voy a ese festival. Sí, la otra cosa también es que lo que dicen los medios de comunicación, por lo general, es que las audiencias de Coachella son particularmente perversas. Me gusta, ¿no?, esa palabra. Que son terriblemente flojas y mediocres y malas, y que su reacción, obviamente están ahí como mucha gente, ¿viste? Como mucha gente, sí. Dice, para la foto, están ahí para la foto. Ahora, eso si usted está en las tarimas principales, porque si usted va a la tarima Sahara, la gente que va a ir a ver a la gente que va a ver a Mac Miller va a ver está a Mac en lo que la gente que va a ver a los Migos o a Gucci Mane o a Travis Scott. Eso es otra cosa. Esa gente. Claro. Depende de la lectura, ¿no? Qué increíble. Bueno, ¿qué más chismecitos les tengo? Bueno, esos son algunos de los chismes que les tengo sobre la presentación, sobre por qué en teoría le fue mal a Blur en Coachella, aunque se les llenó, ¿no? Como 80,000 personas viéndolos. Sí, como porque la gente dice, esto no es una banda. No, claro que no es un desconocido. Vamos a ver, este no es un man que tiene un yuhu. Eso, claro. Ese es, vamos a ver. Y allá van a ver, literal. A ver qué. Exacto. Claro, ahora, tenga en cuenta que la mayoría de la gente que va a un festival, la mayoría, y me refiero es a que yo creo que el 70% de la gente que termina yendo a un festival de esa naturaleza y de ese tamaño, va con otros propósitos. Que no son necesariamente musicales. Místicos, propósitos místicos. La mayoría de la gente está ligando. La mayoría de la gente está levantando. En proceso de apareamiento, potencial apareamiento. Y el calor y el realeza polvo humana. Y el la polvo y los chores. Es un plan de la piel. Es un la desnudez, yo vi mucha desnudez. Es un plan de apareamiento. Sí, de selección de pareja. Claro. Pero carísimo, qué selección tan cara. Sería muy chévere que hicieran tipo documental Nat Geo allá, como un narrador. Y el macho bien, camina sí, con sí. Mientras la hembra con sus prendas se cortas. Pavonea. Sí, está claro, es mientras Damon Albarn intenta. Son rituales. Rituales. Reproductivos. Los festivales son rituales reproductivos en cualquier parte y cualquiera de ellos. Con razón no me gusta ir. Sí, claro, usted va al festival, es decir. Yo creo que la frase que más se espeta a través de redes sociales. Espeta, hoy, pero. Estoicismo, espeta. Seneca. Zenón, estoico. Oye, Zenón. ¿Qué pasó con Zenón? Zenón es. El griego. es no Séneca, sino Zenón. Zenón de Sitio, el estoico, filósofo helenístico de origen étnico fenicio. Nació en Sitio, Chipre. Se le considera el fundador de la escuela filosófica estoica. Sí, claro. Entonces era Zenón, hablando de la reproducción. Se llamaba el señor Barriga. ¿Sí? Zenón Barriga y Pesado, sí. Estas son Mañanas de la X. Amy Winehouse, la extraordinaria cantante detrás del fenómeno de uno de los álbumes más legendarios de todos los tiempos. Su música cuenta su historia. No te pierdas Back to Black a partir del 18 de abril en las salas de cine del país. Mañanas en la X. Entonces, sí, yo creo que una de las frases que más se escribe por mensajes directos y demás mecanismos de posible apareamiento entre las nuevas generaciones es: oye, ¿quieres ir a Coachella? Claro. ¿Me vas a invitar? Claro. Está bien, vamos. Yeah. Ah, sin importar si está Blur, sin importar si nada, está Balvin, no importa. No, y no si preguntan quién va a tocar. Doja Cat. No, no importa. No importa. Y van a, no. Y así va durante todos los tiempos. Sí. Todos, claro. A nosotros no nos tocó eso con Rock al Parque. Uno iba por cartel. Claro, sí, no. Pero pues volvemos al asunto de la cantidad de públicos. Bueno, y gratuito. Sí, no, cuando usted tiene que pagar por un concierto. Sí, no, ya, perdón. Sí, cuando usted tiene que pagar por un concierto, el nombre del artista es todo en el caso del concierto. Okay. Y del evento es todo en el caso del evento. Claro. ¿Quieres ir a Stereo Picnic? Claro. ¿Qué significa eso? Que usted se va a gastar una plata importante en la persona. En ese date. ¿Me vas a llevar? Claro. Claro. Está bien. Amiga divina, me invitó. Y si usted va, por ejemplo, va VIP, ¿no? Eso es señal de que usted está verdaderamente interesado. Qué tristeza. No, esa es la... Porque no cuenta lo humano. Claro, humano, eso es muy humano. La carta a mano, el dulce. No, pero eso es muy humano. Esa sí, vaina de... ¿Quieres cocinarle ir, ¿quieres la ir casa? A Stereo Picnic? Está bien, ¿me llevas? Me va a llevar a Stereo Picnic. Wow. O vamos a ir juntos a Stereo Picnic. O lo que está pasando hoy en día en redes es, pero pagamos 50-50. No, ahí sí, chao. Y hasta ahí digo, no voy a estar ocupada. Sí, no, entonces, sí, creo que ahí hay un tema de, vuelvo y le digo, reproducción, reproductividad. Sí, ¿no? Tiene mucho que ver. Sí, claro. Y pues ya el parche de amigos, la foto, el reel, estar, ¿no? Como pasar el rato en un lugar donde hay muchas más personas pasando el rato de cierta manera, vestidos de cierta manera, con... Sí, yo insisto, el 70% de la gente que va a un festival va a un festival por el festival, no por la música. Los demás haciendo ruido en redes sociales de ay, ¿por qué no trajeron a este? Ay, son el 5%. Hasta menos. Yo creo que pueden ser el 1% de la gente que compra la boleta para el festival. En muchas ocasiones, el 1% o el 0,5% de las personas que están dando lora en redes sociales ni siquiera compran la boleta porque están esperando y mirando a ver si se la regalan. Los chachaneros. Los chachaleros con Dasha. El Visconti. Otra canción importante de ese vacío que va llenando TikTok con otros artistas es esta canción llamada Austin. DPJobsColombia.com. Never stop inspiring. Bueno, Song to the Blur fue importante porque además estuvo en un videojuego. Claro, en el FIFA 1998, que FIFA es, si no el videojuego más importante de fútbol, el mundo. Uno de los más importantes, y ha tenido esta particularidad que ha tenido soundtracks, exactamente, que se han publicado inclusive como compilatorios y discos completos con las canciones que atraen mucho más pues, a jugadores y que conectan el mundo gamer con el mundo de la música. Y que también tiene que ver, por supuesto, con estos hypes que tienen algunas canciones y bandas que pareciera que todas las personas conocen y pueden trascender a otras generaciones, pero que simplemente fueron parte de un momento especial y que muchas veces pues los chévere. FIFAs estábamos jugando FIFA con una canción muy chévere, puesta de manera brillante, pero que no nos interesaba ir después a mirar un catálogo de una banda y mucho menos ir a comprar un tiquete para una fiesta o un concierto. Entonces, pues les tengo 5 canciones de FIFA importantes. ¿Cuál es la primera? Primera, Nothing in My Way, de Queen, FIFA 2007. Una de las canciones más icónicas de la banda logró resonar en este videojuego. Interesante. ¿Pero la podía uno escoger mientras jugaba o qué? ¿Cómo era la vuelta? Va sonando aleatorio. Exactamente. Caesar's Jerk It Out de Caesar la conocí por un FIFA. Aquí está entonces una de nuestras canciones FIFAs. De Mañanas de la X, Nothing in My Way de King. Nothing in My Way de King, una canción muy FIFA. Ay, muy chévere. Era lo bueno y digamos para nosotros que tenemos la sensibilidad musical, llegar a esa canción que sí conocemos en un videojuego es muy chévere, es como ¡buah! Muy, muy, muy bien. Ryan Gosling y Emily Blunt regresan a la pantalla grande, esta vez juntos en Profesión Peligro. Él, un doble de riesgo que se convertirá en la estrella de la película y ella, la directora, y su ex. ¿Qué podría pasar? No te pierdas Profesión Peligro, próximo 25 de abril, solo en cines. Jungkook con Standing Next to You en Mañanas de la X 103.9. Hay aniversarios. Varios. 10 años de la muerte de Gabriel García Márquez. Oye, ese libro... ¿Lo leíste? Flor de un día, ¿no? Pero no lo leíste al fin. No. No llega. En agosto no alcancé, nos vemos. No alcancé hasta allá. Hay que ver cómo la ahorita en la feria. Ah, verdad, por eso también. No, y te digo, en las librerías tú pasas y estás esas vitrinas. No, pues claro, es que es Gabriel García Márquez. La cantidad de dinero que tienen que estar pagando por esas vitrinas es proporcional a su tamaño como escritor. Sí, está. No, tú no sacas un disco de Beyoncé sin hacer mucho ruido, no sacas un libro de Gabriel García Márquez sin estar en todas las vitrinas, ¿no? Claro. Pero no, más allá de eso es como que aún teniendo ese nivel de visibilidad y de marketing, siento yo que los últimos números fueron los de Semana Santa, que estaba entre los 5 más vendidos, sí, no el primero. Exacto. Mm. No, y me refiero a que la velocidad con que salen las cosas y el entretenimiento y como estamos consumiendo vainas rápido, es muy complicado. Es que ni volviendo al tema, volviendo a Beyoncé rápidamente. Beyoncé, el ruido que hizo Cowboy Carter el fin de semana... Era como el fin de semana que salió. Pasado, el pasado. Fin de semana que salió. Cuando ese disco salió ese fin de semana. El antepasado. No había sino Beyoncé. Y esa vaina borró a todo el mundo. Pues se aumentaron ventas de botas y todo. Sí, claro. Salió. Jeans. Sí, los jeans. Es una alianza, ¿no? Con exacto. Sí, claro. Ahí tiene que haber. Y Andrés plata. Tiene bota. Vaquera. Bota tejana. Sí. Y ya después, a los 3 días. Ya nadie estaba hablando de ya nada es trascendental. Nada es trascendental. Ese análisis es ya hagan, sean escándalos, sea tendencia. Hasta las funadas no pasan rápido. No somos trascendentales ya. No. Ya nos toca a nosotros convivir con nosotros y ya nada va a generar esa recordación y ese impacto en la vida de uno. Ya no va a pasar. No hay eventos canónicos. Ya no va a pasar. No, por no sabes, más que, es bueno, ¿no? Por más que las nuevas camadas de seres humanos digan que están viviendo eventos canónicos, la verdad es que no. No los están viviendo. No hay nada trascendental. Nada, ni usted ni yo, perdón, pero no somos trascendentales. La velocidad está erradicando cualquier posibilidad de lo clásico. Es como la nada. Pero vea, sí es muy curioso el contraste con lo que pasa a nivel, por lo menos, de naturaleza, ¿no? Y cambio climático, y eso sí está siendo muy trascendental. Eso sí. Uf, no, es que no hay forma de huir de ahí, ni hay cómo generarlo. Minuto a minuto. Está pasando, es que eso claro. Está pasando. Sí, la crisis climática es algo que va a acabar con la humanidad. Exacto. Está pasando, es que no somos testigos de eso, no es que algo que va a venir, no es algo que pasó, no. Pero me refiero más es a la naturaleza cultural de las cosas. Lo cultural está perdiendo cada vez más terreno frente a lo trascendental, ¿no? Lo trascendental está en otro lugar que es la supervivencia de la especie, ¿no? Sí. Pero para ello el arte no está ocupando un lugar esencial ni necesario. Y no. Como de pronto en otras ocasiones o en otras épocas pareció. Pareció. Tampoco. Tampoco fue. No, sí, ya fue. Uno ya no cree. No, crean. Habría que ver cuál habrá sido el evento más trascendental culturalmente en los 90, por ejemplo. Sí, claro. La muerte de Kurt Cobain. Por ejemplo. Pero hubo. Y mira, después de tanto tiempo lo hablamos y uno lo siente. Pero acá... Geraldine. ¿Quién es Geraldine? La manito. La dibujante de Miyazaki. La que lo más trascendental que canónico ha pasado este año. En Crayolas. Un evento canónico importante ahí. Cuando regresemos seguiremos haciendo un repaso con Andrés sobre las canciones grandes de FIFA. En Mañanas de la X. Somebody de los Kings of Leon, que están próximos a lanzar un nuevo álbum en las mañanas de la X con Catalina Blanco. Muy buenos días. Hey. Rápidamente, Cata, quería saludarte y preguntarte, pues tú que eres joven y bella. Ya no tan joven. Claro que sí, chiquita. Sí, ¿ya escuchaste el disco de Young Miko? No, no todo. Tengo un par de canciones, pero no todo. Okay, pero soy fan de Me imagino que ya escuchaste la de Miko con Fade. Sí, claro. ¿Y qué te pareció? A mí me parece que esa unión, incluso la primera canción que ellos sacaron juntos, esa unión de las dos voces funciona muy bien. Me gusta. Ella me encanta. Sí. Sí, es cierto. Es chévere. ¿No te da la impresión de que Young Miko es como Bad Bunny? No. Es que tiene como el tono de Bad Bunny, como la textura de Bad Bunny, como la atarbanería de Bad Bunny. A mí me parece más una Billie Eilish en su apariencia física, como se viste ancho. Claro. ¿Tú alcanzaste a ir a la Mala Rodríguez? Sí, claro. No tiene nada que ver con Mala Rodríguez. Yo la siento como la Mala. Cero. Como no, yo siento que es como una versión de Bad Bunny por el tono de la voz. El tono de la voz es así como súper grueso. Bueno, eso sí es un diferencial versus Karol G, Becky G, todas las G que hay. Y es que su voz sí es más ronquita, ¿no? Más suave. Muy ronca, cadenciosa. Ajá. Y además súper, súper atarbana, ¿no? Sí. Pero es que le suena chévere. Es ofensiva, es grosera. Sí, pero le suena como bien. Que uno también quiere decir así, que le suene así de feo. Porque no se va al lado toquilla. Ajá, no es gamina. O sea, sí es fuerte, muy gamina. Pero lo que pasa es que la otra ya es otro nivel de vulgaridad. Vulgar. Toquilla es muy vulgar. No, esta es gamina. Esta es gamina con toda. Es verdad, pero no es vulgar. Esa es la diferencia, sí. Okay. Me gustó el disco de Toquilla. No. Me gustó el disco de Young Miko. Me gustó la canción con Fade. Qué buena canción. No todo el disco me pareció genial. Ajá. Como que es normalito. Como que les cuesta un poquito que el disco termine. Es como difícil que el disco termine sin sonar a lo mismo, ¿no? Mm. Pero sí hay cosas muy diferenciales y muy especiales en ese disco. Pero siento que eso está pasando con otros discos también. ¿Cuál? El de Fate, el LP que lanzó con... ¿Ferchocalipsis? No, el nuevo. Ferchocalipsis no me gustaba tanto, ya después me gustó. Claro, mejoró. Sí, te vas acostumbrando a él. Malo. Qué dicha. O sea, como que son 6 canciones, pero son las 6 canciones más largas del universo. No lo ¿Ese fue el que nos pusiste a oír? ¿Ferchocalipsis? Sí. No. No, ese es otro. Manifesting 2005. Ese. No, yo jamás. ¿Manifesting se llama? No, yo. Pero bueno, mira, aún siendo un disco irregular, ajá, el anterior a este que estamos hablando, pues el Ferchocalipsis nos entregó Luna. Uy, sí. Esa sí me pareció tremenda canción desde que salió. La canción del año, ¿no? Sí. Esa es una de las canciones del año. Con esa cerró en el FEP. Claro. Esa es como de Tusa. Como sí. De despecho, pues, o sea, ¿sí? Se la dedica a alguien. Porque se ha visto a varios amigos adoptándola como la canción. Ay, lo siento mucho. Que encuentren paz en sus corazones pronto. Que Tusa. Y esa habla así de... ¡Ay! Ya sé cuál es. Ay, bonita, es bonita. ¡Qué dolor! Sí, es claro, bonita. Claro. Yo sé. Difícil. Ferchocalipsis. Estas son mañanas de la X-103.9. Aquí está Mr. Benson Boone. Esto se llama Beautiful Things. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month, I found a girl, my pair. Please stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Más. Uribe DJ está en Mañanas de la X-103.9. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Ya dejaron de hablar de reggaetón? Pues no había entrado. Estábamos conversando aquí un rato sobre reggaetón. ¿Usted cuál es su canción favorita de reggaetón de 2024, Uribe? Ninguna. Ya. Es la, creo que es la pregunta, la defensa. Creo que es la pregunta más... la pregunta más fácil que me han hecho en los últimos 10 años. ¿Cuál es la más difícil? ¿Ah? Uy. ¿Más difícil? ¿Cuál es el significado de la vida? Ahí está. Cosas de ese estilo. Yo solo tengo una canción favorita de reggaetón en la historia y se llama Noche de Entierro. Claro. Es mi reggaetón favorito por excelencia. Alegoría, una poesía. Y estamos hablando de un reggaetón de hace qué, 15 años, 10 años, no sé cuánto ese tiene Noche de Entierro. Como de 2005 por ahí. Pero si usted me pregunta por canción de reggaetón de 2024, cero. Ninguna, gracias. No hay nada que me mueva por ese lado. Ni siquiera que yo diga, uff. ¿A ti no te gustó? Poquitico me rehuso de Danny Ocean. Pero eso no es de este año. No, pero me refiero como entre los la más vida. Recientes. Musicalmente. ¿Cierto? Musicalmente. ellos se alborotan cuando les. Noche Entierro 2006. Sí. Los Benjamins. ¿Cuál es que se.? Benjamins presentan. Estamos complicados manifestando los Benjamins. No hay forma, no hay cómo ganar ahí. Sí, pero no. Y yo creo que también, pues, y también se debe a mi absoluto desinterés por escuchar algo de reggaetón hoy en día. Usted ya definitivamente abandonó esas huestes. No, no. O sea, de verdad. Estuvo. De verdad, tiene que ser, o sea, tiene que ser una canción que de entrada lo agarre a uno y ¡pum! Tengo una pregunta, Uribe DJ. Cuando usted estaba en la Mega. Sí. ¿Le tocó el reggaetón? Claro, aunque claro. Que, sí, aunque había cosas de reggaetón y no estaba tan fuerte, en esas épocas era más fuerte el tropipop. En mis épocas de en la Mega del 96 al 2006, más o menos. ¿Yerau y esas cosas? 96 a 2006, esa fue como mi década en la Mega. Sí, le tocó la mejor época de la Mega, ¿no? Sí, claro. ¿Qué año, perdón? La hicimos. 2006 al 2006. Ah, sí. Okay. Construimos esa época de la Mega. Me tocó muy chévere. La mejor época de la Mega, DJ. Sí. Te pega el cielo. Sí. Eslogan. Porque el reggaetón ya empieza a aparecer como en el 2005 con Gasolina. Sí. Y todo el rollo, pero antes de con eso. J. Fernando. Era el reinado del tropipop. Charlie Betancourt. Ajá. Charlie, ahí estaba Richie Rodríguez. Estaba ¿qué hacía Richie? Turno. Después pasó ¿cuál Richie? Richie, el locutor. No, Richie, oh. Richie, el otro pensé Richie. Que era, pero pensé que no, era Richie. No, era locutor. Él también pasó al Sol en ese momento con J. Fernando. J. Fernando fue el primero que puso rumba reggaetonera en ese momento. Claro. Y ahí es donde salieron las chicas rumba. Todo el reggaetón nació ahí. RUMBA. Está sofaya. ¿Cuál es tu canción favorita de tropipop, Catalina? No, llegamos a un tema muy lindo. ¡Ay, no! No le entregues esa puerta a Catalina Alejandro. Uy, uy, uy. No, de acá va a estar todo el día poniendo música, sí. Sí. Bueno, por favor, cuéntanos. Hablemos de tus canciones favoritas de tropipop. Primero, Bonka, o sea, como banda. ¿Cuál? La Mona. Bonka, la Mona. Claro. No, yo creo que La Mona es la canción. No. Pero la más pro, El Parrandero. Todavía. Ay, ¿qué culpa de ser parrandero? Sin ánimo de lujo. De pasar tan yo estaba en Universal Music cuando ¿cómo se llamaba? Gonzalo Rodríguez, ¿era? Sí. Gonzalo Gutiérrez. Sí, sí. Cuando Gonzalo Gutiérrez, que era el dueño, ¿cómo le llamaba el estudio? ¿Sonido qué? Sonido comercial. Comercial, que era el de Mickey. Ese Mickey de Narváez. Mickey de Narváez. Bueno, Gonzalo Gutiérrez fue el gestor del tropipop porque era el manager de los Bonka. Oh. Y estaba en la tarea de reclutar a todos los artistas de tropipop de los colegios bogotanos de aquella época que se volvieron tan grandes y cogió en ese momento como licencia, si no estoy mal, al Parrandero de Sin Ánimo de Lucro y allá fue a dar a Universal Music. Todo eso era distribución y licencia, eran contratos. El comienzo de lo que definiría la industria de la música después, los contratos de licencia y de distribución de Bonca, Tinto, Majua, Wamba. Mauricio y Palo de Agua. Gerao, Mauricio y Palo de Agua. Uzi, Beto. Majua. San Alejo. La Mandarina. El Culevante de San Alejo. Mi canción favorita. Me gusta de San Alejo. Claro, una obra favorita. Clásica. ¿Cómo es que se llama esa canción? Que odio que pusieron ese día. Gary la puso y sufrí. Tana, ni una copa más. Barman. Barman, eso es de San Alejo. Barman de San Alejo. Y eso puede ser la peor canción en la historia de la humanidad. ¿Sí? Uy, sí. A mí me parece. Uy, no, Catalina vio cómo me. Pero, por ejemplo, si yo te pregunto, había otra canción de rock en español que se llamaba La Guitarra. Se, hubo también un problema de difícil solución. Todo eso lo dije. ¿Ah? Eso era muy chévere en esa época. ¿Cuál es? La guitarra. Cantar de los Auténticos Decadentes. Uy, no, qué canción tan asquerosa esa. Decadentes. No. Tuve un problema de difícil solución. En una época difícil de mi vida. Es que estaba entre la espada y la pared. Era un poco solo de hombro. Era ópera. Poco de bíceps. Era ópera. Era ópera. ¿Cómo lo oyes? Rock en español. Estas son mañanas de la X. Esto es Nostalgia Ultra en la X. Mañanas en la X con Get Out of My Dreams de Billy Ocean, una nostalgia ultra, y seguimos hablando de canciones FIFA. Catalina, señor, ¿has jugado FIFA? Pero soy pésima, con mis primos como dos veces y nada, doy vergüenza. ¿Te gustan los videojuegos? Yo creo que cuando estaba más chiquita sí. Lo que pasa es que nunca compré consola, entonces siempre me le pegaba a mi primo que tenía y ahí jugaba yo, pero nunca ha sido muy bueno. ¿Qué jugabas? Me gustaba mucho Mario, pero Mario Kart. Ok. Y Need for Speed. O sea, todo lo de carritos me gusta. The Need for Speed. Uribe DJ, ¿cómo va con los videojuegos? Bien, a mí me ha ido bien. ¿Sí? Me gusta. A ratos todavía los agarro cuando tengo un poco de tiempo como para desestresarme un tilín. Ajá. Me gustan mucho. Me gustan mucho como los de aventuras y los de primera persona. ¿Pero no como tiene como una rutina para jugar videojuegos? No, no tengo rutina. No, es simplemente cuando tengo por ahí un espacio que puedo llenar con eso. ¿Cada cuánto más o menos? Últimamente... ¿No ha tenido tiempo? No he tenido tiempo. Okay. Llevo como... 6 meses sin tocar una consola. Ok, interesante, sí, eso. Soy el peor gamer de la historia, la verdad. Pero lo intento. A veces entro y mire, tengo todavía juegos que no he jugado desde hace años. Están sin empezar juegos todavía. ¿Ah? Y de hecho, el último Call of Duty llevo dándole como 2 años. Claro. Entonces... Pero supera los juegos y todo, o sea, logra... Sí, no, rescató. Los llevó al final. O sea, ha rescatado a la princesa y todo. Ah, no, bueno, eso sí, en Mario rescaté a la princesa. Por ejemplo, esas eran épocas en las que yo sí le daba al videojuego. Podía pasar horas tratando de pasar el castillo de Mario para rescatar a la princesa. ¿Tú rescataste, Catalina, a la princesa? Sí, el año pasado. Ah, ¿en cuál parche, Mario? No tengo ni idea, pero hice parche con amigos y dijimos, vamos a jugar toda la noche hasta que pasemos todo, y lo logramos. Muy bien, muy bien. Ese Mario, ¿en qué Diana, Mario? Diana, ¿tú rescataste alguna vez a la princesa? Claro, pero en el primero. Por eso te voy a preguntar, ¿en cuáles Mario? He rescatado varias princesas en mi vida. No. No, señor. ¿Te ibas a preguntar, Dayana? Discúlpame. ¿En cuáles Marios rescataste? Ah, no, el Super 3. Mario Bros, el original, el de Super Nintendo, sí. Yo no, ¿sabe? De Nunca Nintendo. Lo logré. Yo tampoco. De pronto de ahí. Nunca fui capaz. Y en otros videojuegos tampoco rescataron, en Popeye. Nada, yo nunca pude rescatar a nadie. No, de hecho, yo el único juego... De nada. Juego en el que recuerdo haber rescatado a una princesa es Mario. De Popeye, resto, ¿no? De resto es cumplir misiones. Sí, llegar, vainas, desbloquear llegar a un mundos. Punto. Exactamente. Don King Kong, matar ¿no? zombies, ¿tampoco? Que me encanta matar zombies. Yo sí zombies, era rescatona. Bueno. A mí me encantaba rescatar. Yo era feliz, me daba así. Ajá. Spartan y entregada. Todo. Entregada. Sí. Ok. Bueno, últimas cosas sobre series de televisión de Shogun este año. Ganó. Shogun. Sí. Con Richard Chamberlain. Va hasta el momento como la serie que más recomiendan nuestros usuarios. Hoy estamos preguntando por esa serie recomendada del 2024. Shogun va ganando, que falta un capítulo para terminar, se me dijeron. Es buena, es buena. Hay que verlo. Bueno, me toca volver a cogerle el tiro porque es que, uff, es que a mí, cuando, lo que te digo, cuando hablan en otro idioma, la cosa se me complica. ¿Es que es así? Sí, claro, es todo en japonés. Oh, claro. Fantástico. Entonces, me cuesta muchísimo. Ahora la música es de tu novio Atticus Ross. Chévere. Mi novio es Trent. Por eso. Es que es la misma cosa. Sí, es básicamente mismo. Lo mismo. Oye, tu novio, Jack Antonoff, va a ser la banda sonora para el musical de Romeo y Julieta. El muchachón. La nueva versión. Que le fue bien en Coachella. Sí, claro. Buen show. ¿Qué dice la gente? Shogun. Shogun están también recomendando la del problema de los tres cuerpos. Y yo no me acuerdo, la de la maldición es la de los cuentos que se hizo. The Hill House. Sí, ¿es de este año? No, es del año. Es no, como de hace 5 años. Pero sacaron nueva temporada del año pasado. ¿La de la casa Usher? Sí, eso fue en 2023. The Fall of the House of Usher, el famoso cuento de Edgar Allan Poe. Buena esa, buena. Sí. De este año, ¿cuál recomiendas? ¿Qué serie hasta este momento has disfrutado? Uy, este año. Los tres cuerpos. La de los tres cuerpos está interesante. ¿No la has terminado? No, yo ya terminé la primera temporada. Ok, bien. Pone que eso es como una trilogía de libros, ¿no? Uh-huh. Que están adaptando a serie. Eso. Son las mañanas en la X103.9 FM, canciones FIFA. De 98, Top Thumping, de Chumbawamba, la más importante para este videojuego al lado de Samsung.